deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! Hemos vuelto con una edición extra de Aún de Repuesto y tenemos coartada. Somos muy sensibles a los detalles ambientales y por aquellas casualidades de la electrónica, estas últimas semanas de marzo se han puesto de acuerdo, de una parte, Club in Spain, que acaba de publicar una lista de los 50 temas favoritos de la música disco. De otra, mi pasión por el trabajo de los ingenieros de sonido, en las producciones de estudio de esa época, en la que la música ponía sintonía de buen rollo casi siempre a la vida diaria. Y de otra, la inclusión del francés Simon Delacroix de algunos clásicos discotequeros en su sesión han desequilibrado la balanza a favor de una nueva aparición en nuestro programa como The Toxic Avenger. Muchos lo llamarían amiguismo, pero nosotros preferimos llamarlo discriminación positiva. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar y bailar con auriculares. Aún de repuesto. We'll be right back. Oh!

shake from Lee Jackson. Be what you wanna be. No. Bye. Thank you. so fresh, so clean. Don't you think I'm so sexy? I'm just so fresh, so clean. Ain't nobody dope as me. I'm just so fresh, so clean. Love it when you stare at me. I'm just so fresh, so clean. Ain't nobody dope as me. I'm just so fresh, so clean. Don't you think I'm so sexy? I'm just so fresh, so clean. Ain't nobody dope as me. I'm just so fresh, so clean. Love it when you stare at me. I'm just so fresh, so clean. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Oh, oh. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Oh, oh. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. Cause the whole world loves you when you don't get down. And the whole world loves you when you make that sound. And the whole world loves you when you're in the news. And the whole world loves you when you sing the blues. Aún de repuesto. Les muses des les endormis brillent sous le regard fendu dans l'orange du matin. C'est pour ces pays d'un sou que se vide la mémoire, pour la neige et la flamme dans ces pâles étoiles. Sous la crinière aveugle, pour le feu inassouvi, le cristal vivant des sources dans les eaux de l'avenir. Reverse engineering entails copying everything from an existing machine. From complicated electronics down to the chemical composition of basic materials. It's no easy task. Highly complex machinery is not always the biggest challenge.